una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes a todas las usuarias y usuarios del espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva. El espacio de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de Freddy Ñáñez, en la dirección Elsa García, en la coordinación de prensa Sinamay González, como coordinador de producción José Ángel Lanz, coordinador de página web Luigino Bracci, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, en los controles El Chico Malo, como lo dice por ahí, el Chico Noca, el panita Iván McGregor, y que les habla Vladimir Quintana por Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. De nuevo, buenas tardes, y les pregunto, ¿quiénes de ustedes ha visitado ya la Biblioteca Digital César Rengifo? La Biblioteca Digital de Venezuela, ya sabe cuál es el contenido de esta biblioteca. Todavía no lo has hecho, ¿qué estás esperando? www.bnb.gov.be, y ahí tienes el acceso directo a la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, donde podrás apreciar todo, una gran gama de material que estamos descargando y lo estamos poniendo a la disposición de todas y todos ustedes. ¿Te quieres comunicar con nosotros a través del Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, el Twitter Biblionacional, @Biblionacional? ¿Qué más te puedo decir? Nuestra página está, bueno, cargada de toda la información del mundo del libro y de la lectura. Tenemos ahí también las descargas de los tweets de Biblioteca Nacional. Conoce la muestra de Bolívar, Transfiguraciones Imaginarios, por Alirio Palacio, lo afirmativo venezolano. Biblioteca Nacional, taller de capacitación por el coach Zulaima Guzmán en la sala Enrique Planchar, reforzando el liderazgo en el amor. Todo esto son noticias que te interesan para que puedas estar a tono con el mundo de los libros y la lectura. Si tienes algún niño, alguna niña, quieres traerlo también para que se vaya acercando al mundo del libro y la lectura, tenemos la sala de lectura Mamá Rosa, ubicada en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, en la terraza del foro al lado del Café Venezuela. Te tomas tu cafecito y los niños y las niñas están, bueno, en ese mundo de la lectura, acompañando a las compañeras encargadas de atenderlos. Así que no hay excusas para no visitar a la Biblioteca Nacional, donde, por cierto, también cerquita queda la emisora Alba Ciudad, queda el Centro Nacional de la Historia y el Archivo General de la Nación. Amén de que estamos ahí como custodios del panteón, el mausoleo, el panteón nacional. Así que estamos muy, pero muy bien acompañados. Bueno, la semana pasada le cedimos el espacio al presidente obrero Nicolás Maduro para que hiciera los anuncios. Tuvimos a bien, bueno, puedes utilizar el espacio de la biblioteca para que dé los anuncios. Hoy sí estamos, y parte de lo que íbamos a comentar la semana pasada era el padre Cantor, donde se conmemoraba un aniversario más de su partida. El día de hoy lo vamos a dedicar a recordar un poco lo que fue ese 27 de febrero de 1989, donde fue un renacer de la esperanza para ellos. Nos acompaña el amigo de siempre, compañero y camarada, Jorge Berrueta. Pero antes de entrar en conversación con Jorge, vamos a escuchar al padre Cantor con Tonada de un Pueblo Amaneciendo. Lucerito mañanero, que este es tu suelo, que la noche general me tiene el alma de duelo. Un pueblo de nuestro mapa, un pueblo de nuestra sangre, que ayer nomás fue guirnalda floreciendo libertad. Hoy me le han puesto cadenas, las bestias adentelladas le comen su corazón y en su charango pequeño le mataron su canción. Lucerito, libertad, alza la frente, ponte. Libertad, alza la frente. Búscate la soga, Petra, enlázame el corazón. Pa' tenerlo quietecito que me está saltando adentro, que en el sur de nuestro mapa, a pesar de la oscurana, hay un pueblo amaneciendo. Manos de luces el pueblo va venciendo la oscurana de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. Seferino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo va venciendo la oscurana de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. De un pueblo es un potro de bocao, de aunque le pongan manea, es un potro de bocao. La resistencia de un pueblo es un potro de bocao. Otra tona seferino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo va venciendo la curana de la noche general. Chiri, tingui, chiri, tingui, chiri, giri, chiri, tingui. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, ahora sí vamos a conversar con nuestro amigo. Y yo siempre digo jocosamente, antes, por ejemplo, por allá por 1989, en lo que nosotros diríamos hoy como la presentación de Jorge Berrueta, luchador social, rebelde, insurrecto. Eso es parte de su currículum hoy día, pero para el año 1989, el 90 y antes, inclusive, ser un prontuario. Hoy forma parte de un currículum ser un luchador social, ser un soberbio en cuanto a la postura antiimperialista y anticapitalista, hay que tratarlo con soberbia necesaria, hay que ser irreverente, y por eso que decimos irreverencia en la discusión y lealtad. En la acción. Bueno, Jorge es historiador, trabaja en el Archivo General de la Nación, además es docente, profesor del Plan Nacional de Formación en Ciencia de la Información en el Aldea Biblioteca Nacional de Archivo General de la Nación de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del Estado Lara. Me la aprendí con platicar, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, tiene ya desde el inicio del Plan Nacional de Formación ocupando su puesto como docente. Es un luchador social, lo repito, trabajador que lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, no solo del archivo, sino de todos los trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica, de la patria grande. Conocedor, pues, evidentemente de nuestra historia, pero de la historia que uno vive día a día y la compara con los hechos anteriores para procurarnos un futuro mejor. Y toda esta laraca lo digo porque la verdad es que tenemos empatía en lo que es la lucha. Hemos compartido la lucha, hemos compartido la calle, hemos compartido los libros, hemos compartido comentarios de elogio y de desafueros, inclusive desesperanzas en algunas partes. Y ahorita precisamente escuchando al padre cantor, Tonada de un pueblo amaneciendo, reivindicábamos la postura de este señor y que uno como ser humano llega a, en momentos a tener ese como un bajón, como un apagón, pero luego viene ese renacer, ¿no? Y eso fue lo que pasó un 27 de febrero, un renacer de la esperanza. Bueno, Jorge, ya hay una introducción bastante larga, estoy hablando demasiado, no pareciera que yo soy el invitado y tú no. Entonces, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido de nuevo a Biblioteca Viva. Oye, buenas tardes, de verdad, gracias por la invitación y bueno, gracias por lo que me toca, ¿no? Hemos formado parte en los escenarios donde hemos compartido, donde nos hemos desarrollado de parte de esas luchas, ¿no? Contemporáneas que ha venido gestando el pueblo venezolano, no solamente, bueno, hoy que recordamos, pues, como hecho histórico o punto de quiebre, los sucesos del 27 de febrero del año 1989, ¿no? Sino enmarcarlo también dentro de lo que es un proceso de lucha, ¿no? Como nos hacía ese llamado y ese recordatorio del comandante Hugo Chávez, ¿no? Que es parte de esas luchas que ha dado el pueblo venezolano por la conquista de sus derechos civiles, de pueblo, ¿no? Desde la independencia y cómo esa lucha por la independencia aún continúa en nuestros días, ¿no? Y prueba de ello, bueno, a diario con su trabajo investigativo nos lo ofrecen los compañeros del Centro Nacional de Historia, ¿no? Que hay que reivindicarlos ellos también, de verdad, un esfuerzo importante en recuperar esas fuentes de información en torno a tantos luchadores, ¿no? A lo largo de la historia, que han contribuido pues en esas luchas del pueblo. Y bueno, hoy, recordando el 27 de febrero del año 89, pues recordar que es también no verlo desde solamente desde el dolor, sino verlo desde esa irreverencia, desde esa insurgencia, desde esa rebeldía que ha caracterizado a nuestro pueblo y que bueno, fue una de las máximas expresiones que en nuestra historia, por lo menos desde mi punto de vista, lo veo así, que ha tenido nuestra historia, los hechos de febrero del año 89, yo en lo personal reivindico que hay que verlo desde una posición de dignidad de pueblo, de irreverencia, de búsqueda de la justicia social, ¿no? Y que bueno, de alguna u otra manera los que pudimos o fuimos testigos, ¿no? De esos hechos, indistintamente de las zonas del país donde nos encontramos y que compartimos no solamente porque los leímos, porque lo estudiamos, sino porque, valga la redundancia, lo vivimos, pues, ¿no? Lo que fue el tema de la represión policial, la brutal represión policial, lamentablemente, y militar, con la cual fue reprimido el pueblo venezolano, ¿no? Y bueno, ver cómo hemos evolucionado desde el año 89, todas las conquistas que se fueron suscitando y que se adelantaron y que se fueron fortaleciendo a raíz de ese hecho y cómo ese hecho rompe, corta la historia venezolana, ¿no? Es el inicio de una esperanza, de un despertar que nos fue conduciendo a otros hechos de lucha y que fueron permitiendo que el pueblo fuera escalando y conquistando posiciones de poder y bueno, y que nos trajo a este ahora, ¿no? Con todas las dificultades que podemos tener, pero entenderlas que es parte de la dinámica política y de lucha de nuestro pueblo, ¿no? Estamos en un proceso de lucha permanente, continua, dialéctica, ¿no? Donde, bueno, en este caso, retomo, el 27 de febrero, los hechos de febrero del año 89, marcan ese hito, ese punto de quiebre en nuestra historia, ¿no? Y bueno, incluso hoy en día, pues a través de los esfuerzos que ha hecho el Estado venezolano revolucionario, a través de la Comisión de la Justicia y la Verdad, de ayudar o contribuir al rescate de la memoria histórica de los hechos de febrero del año 89, y a su vez generando políticas, no solamente en materia de investigación documental, sino en materia también de resguardo de información documental sobre esos hechos, ¿no? Para que no se pierda la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Por lo menos en los niveles de Estado, ¿no? En los niveles formativos, educativos, lo que ahí ocurrió, ¿no? Porque tenemos que estar muy alertas, ¿no? Porque cuando hacemos una investigación nada más a nivel hemerográfico, ¿no? Y valga la cuña aquí a los amigos de Biblioteca Nacional de Venezuela, con una que dentro de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pues encontramos precisamente la Hemeroteca Nacional, ¿no? Y dentro de esas fuentes hemerográficas, cuando revisamos la evolución de los sucesos de febrero del 89 hasta nuestros días, vemos cómo la misma derecha ha ido cambiando su posición frente a esos hechos, y en la actualidad su posición es de satanización de esos hechos, de inclusive lo han llegado a enmarcar dentro de la corrupción del pueblo, de los robos, de los saqueos, que no fue un movimiento popular frente a una situación. Sí, yo dice que fue un acto de vandalismo más que una respuesta o una rebelión. Pero esa posición la han estado asumiendo y la han ido colocando en sectores académicos de unos 4 o 5 años para acá, ¿no? Precisamente porque a nivel teórico es desmontar un movimiento con las características, ¿no? que tuvo, y la fuerza del arraigo en la memoria colectiva de nuestro pueblo, ¿no? De ese poder de la unidad del pueblo, ¿no? Frente a situaciones que trascienden, ¿no? A su situación, pues ellos han venido en un desmontaje de ese saber colectivo popular, de que se trata de un movimiento popular nacido de las bases del pueblo, ¿no? Inclusive han llegado a tipificárselo a la izquierda en una especie de laboratorio de guerra psicológica, uh-huh, que tenía la ultraizquierda y la izquierda de los años 80 para derrocar la democracia. Todos sabemos que eso no fue así. Claro, es un movimiento completamente espontáneo, producto de las frustraciones que teníamos nosotros como pueblo, el ahorcamiento por las medidas neoliberales implantadas por Carlos Andrés Pérez, impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo Industrial, Banco Mundial. Uh-huh. Entonces, la izquierda, además, una de las cosas que caracterizó el 27 de febrero, por cierto, vamos a saludar a Luis Guevara. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo está todo? Saludos, compatriota. Bueno, Luis Guevara es parte ya de la producción de este programa y ese es impelable, y aquí todos los miércoles. Entonces, ese 27 de febrero marcó, y por eso decimos, yo insisto, ¿no?, que fue el renacer de la esperanza. Y hay algo que quiero también, Luis, para que comentes un poco, que tengo esta idea y la he dicho hace mucho tiempo, ¿no?, que fue la astucia o la visión futurista del comandante Chávez en cómo reivindicar, y molesto por la actitud del ejército en aquel entonces, que fue utilizado como la forma de contención, el muro de contención contra ese pueblo rebelde, e incitaron a la masacre de un pueblo, y el comandante Chávez, recordando el pensamiento bolivariano, recordando a Bolívar, cuando maldito sea el soldado que vuelva a las armas contra su pueblo, juró que más nunca un soldado volvería a las armas contra su pueblo. Y una vez que obtiene el poder, por el voto popular. Eso es correcto. Por el voto popular, lo primero que hace el comandante Chávez fue crear la primera misión de su gobierno, fue la misión Bolívar 2000. Bolívar 2000, correcto. Bolívar 2000, porque él necesitaba y era necesario para el desarrollo del proyecto bolivariano ese acercamiento de ese pueblo militar, ese pueblo en armas. Porque yo estaba en el 23 de enero y los guardias apostados, que eran unos chamitos apostados en la avenida Sucre, venían de Guárico, venían del estado Sucre, y lo que tenían era miedo, y lo que le estaban era inculcando que si tú no matas, te matan, porque esa era la respuesta. Me están dando señas entonces para ir a escuchar las promociones de Alto Ciudad 96.3 FM, y no pierda cuidado con mover el dial, pero nos vamos primero con la música.

salir a la palestra en una rebelión militar el 4 de febrero del 1992. Y después, en el 99, por el voto popular, llega a la presidencia de la República y lo primero que hace es presentar el Plan Bolívar 2000 para, digamos, acercar o darle la verdadera importancia y la pertinencia que tiene la Fuerza Armada Nacional en aquel entonces, en sus cuatro componentes, como pueblo, es el pueblo armado, y que no es el soldado que aniquila a su propio hermano, a su propia hermana, como lo que pasó ese 27 de febrero de 1989, porque hay que estar claro, y nosotros debemos decirlo clarito, así sin pelos en la lengua. Una gente que está en el gobierno y ese gobierno esté dirigido por grandes empresas nacionales e internacionales, por intereses mercantiles, por la acumulación de dinero, no le importa para nada el bienestar del pueblo. Lo que les interesa son la mezquindad, el egoísmo, o sea, acumular riqueza. Para eso tiene a un grupo de personas que le cuidan sus intereses. Y en los países latinoamericanos, ese grupo de personas que le cuidan sus intereses fueron las Fuerzas Armadas, los militares de los diferentes países. Esto se dio con el Plan Cóndor en todas las dictaduras latinoamericanas. El pueblo chileno, lo arrasaron completamente el pueblo chileno. Con la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, donde preparaban a estos dirigentes militares precisamente con esa doctrina de garantizar que el uso de la violencia sea para resguardar los intereses de una minoría. En el pensamiento bolivariano se revierte. Es el pueblo en armas. Es el mismo pueblo que estuvo con Bolívar en la campaña admirable, que llegaron por toda Latinoamérica en vez de conquistador como libertadores. Ahora, tú eres el historiador, Jorge. Esa influencia del 27 hoy día, porque vamos a estar claros, hay unos sectores apátridas, unos sectores que defienden ese interés mezquino, el interés capitalista, quizás en estos momentos estén propiciando alguna sonada, alguna rebelión. ¿Tendrá fuerza eso hoy por hoy? Sí, fíjate, ¿no? Si algo nos recuerda, entre otras cosas, ¿no? Nos recuerda los hechos de febrero del año 89, ¿no? Es una debilidad, ¿no?, del Estado venezolano en materia de poder garantizar, ¿no?, la alimentación a sus ciudadanos, ¿no? Y es una debilidad que en nuestro caso actual, el proceso revolucionario, ¿no?, de la mano del comandante Chávez y ahora de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, ¿no?, ha desarrollado todo un conjunto de proyectos, planes, estrategias para poder lograr esa independencia, ¿no? En ese sentido, ¿no?, para la gran mayoría de los venezolanos no es un secreto que nuestro pueblo viene de ser un pueblo agrícola, ¿no?, un pueblo trabajador del campo, y los que pues vivimos o recordamos a nuestros abuelos y sus historias de allá del campo, era una generación pues que se sustentaba, ¿no? No tenía ese grado de dependencia de cosas importadas, ¿no?, incluso de cosas que las podemos nosotros producir en nuestros hogares, ¿no? Pero fíjate, comento esto porque precisamente, o esta comparación, ¿no?, enmarcada en los hechos de febrero del 89, cómo se llegó a una situación de alto costo de la cesta básica, ¿no?, que fue un detonante, y un detonante en nuestro caso se recuerda, bueno, el tema del alto costo de la cesta básica, ¿no? Pero también hay que entender que todo lo que fue la década de los 80 es una década fuerte económicamente para para Venezuela. Es la devaluación de la moneda, es todo un tema de corrupción generalizado en la administración pública, ¿no? Es un pueblo al cual no se le daba la opción o el respiro de posibilidades de acceder a esos beneficios sociales, ¿no? Era un pueblo estrangulado y bueno, eso terminó después de la famosa coronación de Carlos Andrés Pérez, aquel 2 de febrero del año 89, ¿no? Ver cómo ese mismo presidente al que el pueblo había apoyado, ¿no?, en un interín, traicionando a ese mismo pueblo, a ese apoyo popular que le permitió llegar a la presidencia de la República, ¿no?, le da la espalda, ¿no?, y bueno, genera todo este plan de aumento precisamente para sacar de los ya empobrecidos bolsillos del pueblo, ¿no?, el pago de aquel despilfarro, de todo aquel desastre, ¿no? Económico. Nosotros, haciendo un análisis comparativo con el ahora, debemos tener presente, ¿no? Lo conversábamos hace rato, ¿no? El hecho de que ahorita la derecha, ¿no? Y bien interesante, ¿no? Ellos sacan dentro de sus argumentos el tema de que los hechos de febrero del 89, hay indicios de que la izquierda en sus laboratorios, desde la desde no sé cuál unión, en este caso inclusive algunos han llegado a decir, ¿no? Desde la Unión Soviética le bajaban línea a los comunistas venezolanos y ya ellos habían preparado en los laboratorios soviéticos y aquí en Venezuela, pues esos hechos de febrero del año 89, ¿no? Pero lo saco a relucir porque los que sí están detrás de un laboratorio, ¿no? Y están tratando de orquestar una especie de estallido social, ¿no? Tratando de emular aquellos hechos de febrero, inclusive así lo han colocado en algunas redes sociales, ¿no? Juegan con eso así alegremente, ¿no? Con lo que puede costar vidas de personas, fíjate. Es precisamente la derecha. Tenemos que estar alerta, ya es prácticamente evidente. La derecha está tratando de orquestar a partir de todos estos planes de sabotaje que han tenido y que han acosado. Recordemos que nuestra revolución es una revolución pacífica y esta gente ha aprovechado lo pacífico para sabotearnos en todo el tema de la construcción, de la búsqueda de esa soberanía alimentaria, y eso tiene que recordarlo nuestro pueblo y tenerlo siempre presente, todos los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Por eso el recordar a Chávez, la palabra de Chávez, ¿no? En todo este tema de la construcción, de que Venezuela merece ser potencia, tener independencia en todo sentido, y esa reivindicación que hace nuestro camarada Nicolás Maduro de todas esas propuestas y de esa alternativa bolivariana, ¿no? Está presente ahí, ¿no? Y ver cómo, a diferencia del año 89, tenemos un gobierno revolucionario que, a pesar de la situación, ¿no? Y de esta guerra económica que tenemos, que no es una guerra de balas, sino es una guerra de grandes mercados, de comercios, de empresarios que ocultan la cosa, de empresarios que inclusive se ponen de acuerdo, comerciantes de acuerdo con los bachaqueros, con el tema de esconder los productos, ¿no? Inclusive de ese esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario de traer alimentos, ¿no? Para podérselos poner a disposición del pueblo, ¿no? Y cómo esta gente inclusive llega a ponerse en componenda, a configurar mafias, y cómo muchos de esos alimentos los reempacan, ¿no? En productos de marca y los venden por otro lado. O sea, es una situación de guerra a la cual los patriotas de Venezuela le hemos venido haciendo frente. O sea, no solamente los hombres uniformados, ¿no? De nuestros servicios de policiales y de seguridad, de inteligencia, los cuales les mando un gran saludo y un gran abrazo, porque sé que están, como siempre lo han hecho en nuestra historia, han estado un paso al frente en la defensa de la seguridad de la República. Bueno, y todo esto también tiene algo que ver, y es con el buen uso de la historia. O sea, yo creo que la historia es infalible y en todo momento, por mucha manipulación que pueda tener, en cualquier momento sale y se expresa. Bueno, eso fue lo que pasó el 27 de febrero de 1989. El pueblo se reconoció históricamente y, bueno, y asumió su rebeldía. Y de ahí donde decimos, es renacer de esa esperanza, porque después de esa rebeldía vino una esperanza, vino una organización, una toma de conciencia, y aquí estamos, ¿no? Ahorita. Estamos bajo la amenaza permanente y constante. Pero nosotros somos personas del libro, somos personas de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, y podríamos decir que tenemos el privilegio de tener la historia un poco más cerca, de vivirla y de poder observar lo que está pasando desde otra óptica muy diferente que la que pueda tener una gente en el barrio, por ejemplo. A pesar de que las redes de bibliotecas públicas están haciendo su trabajo, de que estamos abiertos y que en estos años de revolución ha habido una verdadera revolución cultural en el sentido de llevar los libros y la lectura al pueblo para enriquecer su conciencia. Pero la historia, y eso lo conversábamos hace un rato, es infalible. Y aquí le pongo esto en la mesa, a ver qué piensan ustedes. Yo te decía, ¿qué sería el cristianismo sin los 12 apóstoles? Muerto Cristo, se acabó el cristianismo, pensaron los romanos y los otros. Pero no, los 12 apóstoles salieron. Y más de 2000 años después, la fuerza que tiene el cristianismo. Bueno, tenemos al Papa Pancho, ¿no? Que parece que los libros que le llegaron son del Che, su compatriota, y el tipo hasta el momento ha sido progresista, ha pedido perdón por las cosas que él ha hecho y por las cosas que han hecho sus antecesores, y la guerra que tiene contra la pedofilia y en favor de los pobres. La posición que tuvo en México fue bastante favorable y anda en la redención de los pobres, ok. Un profundo pensamiento franciscano. Sí. Que fue el primero, como quien dice, que volver a salvar a la iglesia. Claro, y ojalá se despoje el Vaticano de tanto lujo como lo hizo San Francisco de Asís, que abandonó a su padre y todo lo demás, y se fue solo por ahí, y desnudo inclusive, viviendo de la limosna porque se consideraba un verdadero cristiano, ¿no? Entonces, la historia, repito, y así como es intransigente, también infalible, es dura. Es dura. Y la historia, cuando actúa, tiene dos vías, ¿no? Tiene la vía del 27 de febrero. Y esto lo digo en aquellos que quieren desmemorizarnos a nosotros, ¿no? Que esa es otra cosa, cuando nos quitan la memoria, nos quitan la conciencia y pueden hacer con nosotros lo que nos le han dado la gana. Bolívar los decía, más nos han dominado por la ignorancia que por la violencia. Inclusive, esas mismas personas, ahorita que citas a nuestro padre libertador, Simón Bolívar, esas mismas personas en momentos del proceso revolucionario, no sé si recuerdas que ellos intentaron, frente a nuestras banderas bolivarianas, al reivindicar, al rescatar a Bolívar, ellos trataron de contraponer, ¿no?, erróneamente, la figura de Sucre, la figura de Miranda, y no pudieron, porque precisamente aquí hay un elemento bien interesante que está ocurriendo, operando con relación a lo que fue el movimiento popular del 27 de febrero, que es que se trata de hechos que se han hecho parte de lo que es nuestro proceso de socialización, aquel por el cual nos entendemos conscientemente parte del grupo. Entonces, Bolívar está sembrado, está en nuestro subconsciente, está en nuestro ADN, forma parte de lo que somos como venezolanos, ¿no? Y esas luchas que ha dado el pueblo venezolano también están en nosotros, ¿no? Luchas como, en este caso, las del 27 de febrero. Será muy difícil, se podrán escribir muchos libros por parte de la derecha, pero nuestro pueblo irá pasando esa historia, los que la vivieron en nuestras comunidades, en los barrios, donde fue fuertemente reprimida la población, ¿no? Vienen a mi mente esas imágenes de Fraso, ¿no? Muy duras, ¿no? Y hay otra imagen que bueno, la tenemos mucho en nuestras mentes y que la vimos a posteriori, ¿no? Bueno, en mi caso, yo sé que eso en su momento salió en vivo por la televisión, pero bueno, en esos hechos no, algunos estarían viendo la televisión, otros estábamos en la calle, ¿no? Pero fueron aquellas imágenes del ministro del Interior, ¿no? Cuando no pudo dar el parte frente, porque él manejaba la información real de lo que estaba ocurriendo. Bueno, ellos hablaban de 3.000 muertos, ¿no? De 300 muertos. 300 muertos. De sí. 300 muertos, y después se descubrió, y es lo que te digo, la historia... está basada en hechos reales, eso es imborrable. Después supimos, bueno, la peste, todo el mundo sabía que existía la peste, y todavía hay gente desaparecida del 27. Todavía hay una deuda con los familiares de las víctimas del 27 de febrero, al igual que todavía hay una deuda con las víctimas de la Guarimba, que ahora pretenden una ley de amnesia, una ley de amnistía, darle la libertad, una ley estafa. Además que yo no creo que tanto sea por darle la libertad a esta gente, sino por garantizarse una futura libertad para lo que quieren hacer. Correcto. Entonces hacen la ley porque van a cometer el delito, pero entonces tienen una ley que ya los ampara. Sí, fíjate, Vladimir, como tú lo estás diciendo, lo decía el profesor, la derecha estaba planeando una segunda arremetida, y ya lo estamos viendo con lo que está ocurriendo desde la llegada del cantante, aquel famoso reggaetonero, bueno, no tan famoso, ahora pretende hacerse famoso como Chino y Nacho, ¿no? Sale Montaner también, lamentablemente, haciéndose eco de esa campaña. Y ya lo ves, las camisas, ya ven que están forrando la ciudad con imágenes de Liberen a Leopoldo y todo aquello. O sea, y llaman, Freddy Guevara está llamando a calentar la calle. ¿Qué quiere? Sale la ley perdón o la ley estafa. Se vuelven a lanzar una segunda sonada y nadie va a ir preso. Coño, qué bien, ¿no? Me pago y me doy el vuelto. Pero que tengan cuidado, porque si ellos creen que están manipulando la conciencia de un pueblo, yo los invito a que vengan a la Biblioteca Nacional, que vengan al Archivo General de la Nación, que vayan a las bibliotecas públicas, que vayan a los barrios y que midan el nivel de conciencia que nosotros tenemos. Porque si algo hemos aprendido nosotros, que queremos llevar las cosas en paz, pero que no nos jorunguen. Yo creo que está ya tipificado en la historia también que para querer la paz hay que prepararse para la guerra. Eso es correcto. Incluso bien delicado, Vladimir, porque son situaciones donde, bueno, ellos suponen, ¿no?, que en sus laboratorios de guerra psicológica, que de generar un estallido social sería contra el proceso revolucionario. Yo creo que ellos tienen que analizar muy bien contra quién pudiera ser el estallido social, porque nuestro pueblo está claro de quiénes están detrás de esta situación. Por supuesto, y mejor que no jorunque, ¿no?, que deje quieto quien está quieto, decían antes en mi barrio, ¿no? Y lo otro es, bueno, para toda esta gran muchachada que está en la calle con sus esperanzas y sus sueños ahí todavía vivo, que todavía en estos días me conseguí una bellísima muchacha haciendo su cola con su cría, una muchacha recién parida haciendo su cola con dignidad ahí plantada. Ella me dice, yo quiero que mi hijo sepa lo que me enseñó mi padre. Y le digo, oye, qué bonito, ¿no?, que te enseñó tu padre, que allá arriba, donde brilla el sol, están mis supremas esperanzas. Quizás no pueda alcanzarla, pero puedo seguir el camino que me señalan. Mira, yo duré como 2 horas sin hablar porque me quedé así patitieso y estupefacto. Y como dice, ya no nadado. Porque esa sabiduría de esa muchacha, queriendo enseñarle a su hijo lo que su padre le enseñó y que de paso me lo enseñó y a todos los que estábamos ahí alrededor, me hizo sentir, oye, como que bien orgulloso, ¿no?, de ser venezolano, de ser de la patria grande y de hacer el trabajo que estoy haciendo, reivindicando la historia, formándome para reivindicar la historia. Estamos en un proceso de formación permanente y constante, ¿no? Y bueno, por lo otro, el tiempo, siempre manejando el tiempo. Yo quiero darle las gracias a Jorge Berroeta, recordarle a todos los usuarios que mañana a las 10 de la mañana en la Sala Hugo Chávez, en la Biblioteca Nacional, frente al Panteón Nacional, al principio de la Avenida Panteón, no es al final de la Avenida Panteón, es al principio de la Avenida Panteón, estaremos entonces conversando con Jorge muchísimas más cosas sobre este 27 de febrero de 1989. Luis Guevara, tremendo pana, ¿cómo estamos con la biblioteca digital? Háblame rapidito. Mira, que perfecto. Ya nos vamos. Si ya quieren empezar a buscar información sobre lo que fue 4 de febrero, 27 de febrero y 29 de febrero, vayan a la Biblioteca Digital de Venezuela, allí está toda la información. El libro, lo afirmativo venezolano, ya lo tenemos en la Biblioteca Digital. Estamos digitalizándolo, okay, para ponerlo a disposición, inclusive la tesis doctoral de nuestro exministro Reinaldo Iturriza, que tiene que ver mucho con lo que fue esto el 27 de febrero. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a estar esperando? Como empezamos el programa, ¿qué estás esperando para accesar a la www.bnb.gov.be? Ahí está la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Además, el Plan César Rengifo participa en la construcción del pensamiento libertario. Vamos a conocer ¿cuál fue la vida de César Rengifo? Le voy a dar un dato. César Rengifo fue uno de los formadores, como persona, como político, como revolucionario, del padre cantor Ali Primera. Así que averígualo. Ahí está. Ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que pronto le vamos a dar una grata sorpresa aquí en el programa. Iván MacGregor en los controles, Vladimir Quintana, Jorge Berroeta y Luis Guevara estuvieron con ustedes. Se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana. Independencia y Patria Socialista. Más nada. La lectura perjudica seriamente la ignorancia. ¿Qué me dicen? ¿Qué dijiste, cariño? La canción que siempre se me olvida nombrar, a la canción con la cual nos vamos a despedir, y es de Petra de Pangea, La ignorancia de los hombres. Disfrútala. ¡Yeman! Es la Petra de Pangea en la casa. Ha sido la ignorancia pelearse por las tierras. ¿Quién gana? El hombre es de la tierra. La tierra no es del hombre. ¿Quién le pone precio? ¿Quién paga? Defiende tus fronteras con agradecimiento, porque el honor está en tus hombros. No has muerto, las guerras no han servido. Nada tú has